que en una fecha como esta alcanza el primer lugar en el listado del Reino Unido. La canción I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, quiero bailar con alguien que me ame. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Yeah. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. naked girl changes clothes. Cause you're hot. Canción del siglo XXI con Katy Perry. El tema está incluido en el álbum Teenage Dream, Hot and Cold. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 13 de junio, año 1967, el joven Colin Hay, de 14 años, llega a Australia con su familia tras abandonar Escocia en busca de mejores oportunidades. 11 años después, en 1978, formaría la banda Men at Work, que se convertiría en uno de los actos más populares de Australia. En una fecha como esta entonces, 13 de junio del 67, Colin Hay, de 14 años, llega a Australia como inmigrante proveniente de Escocia. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. I'm melodic. Dropping down their drawers. Where did you get yours? Gigolo, huh? Sucker. Gigolo.

La actriz, artista y modelo italiana Anita Pallenberg, que vivió con Keith Richards durante 13 años y tuvo 3 hijos con él, muere a los 75 años. Anita Pallenberg inspiró las canciones de los Rolling Stones, You Get the Silver y Happy. Vamos a recordar a The Rolling Stones aquí en Estrellas de Medianoche con esta, Painted Black, para conmemorar, o más bien para recordar a esta actriz y modelo que fue pareja de Keith Richards, Anita Pallenberg, que en una fecha como hoy, 13 de junio de 2007, fallece a los 75 años. Es Painted Black, Rolling Stones en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Those moves every day.